los que debemos estar. Sí. No, mentira. Acabamos de despedir a la Cristina y ahora se van. No, no es cierto. Los compañeros estaban un poquito retrasados porque tienen un tema. Se quedaron a ver el fútbol en algún antro mínimo. Si toman el diente. Un tema de trabajo, se dice. Ah, cierto, es que trabajo, ellos hacen cobertura deportiva, claro, también. Así está, toma. Por andar hablando mal del prójimo. Pues sí, ese es mal tipo, Carlos. Mal tipo. ¿Qué tal tu fin de semana? Perfecto. Súper. Este fin de semana hubo un montón de cosas que hacer. Fuimos al reconocimiento de pista de la de los 5K de los Estebanes y las K9, K5, K7. 5K, el reto animal. Eso. Ya mismitico, es el reto animal y va a estar súper chévere. Una nube de gente para la... Sí. Para la reconocimiento de pista, estuvo súper bacán, me gustó. Bien. Más gente que el primero. ¿Tú no estuviste el primero? ¿O sí? No, en el primero estaba... El primer reconocimiento. Un poquito enfermo. Chancecito nomás. Pero ya tocó correr la carrera, ya nada. Ya. Está plena la pista, en serio, sí. La selección de ruta muy muy interesante. Sí, sí, mi padre que fue al reconocimiento de ruta dijo que estaba muy chévere la ruta. Así es. Bueno, ya estamos uno más de los que estábamos, llegó la Crix. Sí. ¿Y qué más del resto del fin de semana, chévere? Sí, genial. Bacán. Harto camello. Yo pasé hermoso el fin de semana. Señores de Inti Raymi, fue Inti Raymi. Bueno, sigue siendo, es una época el Inti Raymi. Sí, estuvimos metiéndole la zapateada en el Inti Raymi. Es lo mejor, es lo máximo. Es un acto hasta... Esta es la forma coloquial de decir me pegué la chuma el fin de semana. Sí, no, ¿bien? En serio. El Inti Raymi me encanta, me fascina, es una fiesta muy especial. Se siente, zapatear en el Inti Raymi es distinto que zapatear en otras épocas. Se siente la vibra de la tierra, se siente como nos manda esa energía de deliciosa la Pachamama, y aparte se está homenajeando al Inti, al Dios Sol. Así es que es un acto así súper, súper, una catarsis deliciosa desde el Inti Raymi. Catarsis. Sí, señor. La palabra. Se saca todo. Hágale con catarsis y todo. Bueno, entonces estamos empezando ya desde el oído animal. Tenemos un programa cargadito, un programa súper interesante. Y vamos a estar... ¿Qué será? ¿Vendrá o no vendrá? Sí, viene. Ya sí, va a venir. Ya, qué chévere. Le vamos a esperar entonces al Esteban. Pero mientras tanto nosotros vamos a continuar con... Más información en Desde el Oído Animal. Tenías que decir. Es el momento de la Gacela Informativa. Ya mismo nos llega la información de lo que tenemos que hablar. Pero espera, hagan como que nos ponen atención, ¿verdad? Hagan como que nos cachan. No, ya vamos a ir con las noticias serias. Vamos a ir con una noticia bien, bien funda. ¿Cuál? La de la cancha de tenis. ¡Ay, no! ¡En Plaza Belmonte! Sea, por favor. ¿En dónde? ¿En la otra plaza? En serio, yo creo que... Valdría que un sociólogo haga un estudio de por qué el ecuatoriano tiene tendencia a creer cualquier cosa. No, si hay un estudio que dice que si a las personas se les presenta cualquier criterio que diga esto lo revela un estudio, se lo creen. Hay un estudio que dice que hay un estudio que dice que el estudio... bla, así. Que la gente se cree cualquier cosa. Que la gente se cree cuando se dice que es de un estudio o de una estadística. Pero, ¿sabes qué? Bueno, ya, o sea, digamos... Gente que no sabe ni de la Plaza Belmonte, ni sabe de tenis, y ve las noticias y ve, van a hacer una cancha de tenis. ¡Qué buena idea! Bueno, qué chévere, qué buena idea. O sea, la verdad está suena pero buena idea. Pero la cuestión es que lo difundió un periodista deportivo que no voy a decir el nombre. No, dejé así, mija. Me voy a hacer quedar pésimo. No, o sea, ya... Un periodista deportivo especializado en tenis difundió la noticia de que se iba a hacer una cancha de tenis en Belmar. No puede ser posible. No, debe haber sido Neme, o sea... No, era... fue él. ¿Sí? Sí, sí, o sí. O sea, pero es que lo hizo con la intención de bullear así. ¿Será posible? No, debe haber sido cierto. ¿Será posible? Sí. Démosle el beneficio de la duda. Y digamos que él tiene un humor más negro que el de nosotros, así que fue bromita de humor negro. Bueno, pasa, señores, que en primer lugar, o sea, yo no juego tenis, ni soy torero. Pero, o sea, no hace falta para darse cuenta que no da el espacio, básicamente, para una cancha de tenis. Primero, así, a primero, ¿no? Ya. A primera instancia. O sea, bueno, sí da para no para un torneo internacional. O sea, vamos a hacer una cancha de tenis. Segundo, el edificio es patrimonial. Entonces, eso quiere decir que hay que pedir permiso para poner un clavo. O sea, es súper difícil hacer modificaciones en un edificio patrimonial. Y tercero, o sea, vamos a sacar un evento súper elitista para meter otro. No viene ni al caso, o sea... Belmonte para el pueblo tenista del Ecuador. O sea, no me jodas. Es súper absurdo. Súper absurdo. Sí, mejor tú. Yo ni opino. El que tiene los Ferraris y Maseratis ya mismo llega para que defienda el lado elitista del programa. Así es. Entonces, por favor, amigos, no creamos cualquier cosa. No todo lo que dice el Internet es cierto. Nos ven la carita. Casi nada de lo que se encuentra hoy por hoy en algunos portales es cierto. Yo lo que suelo hacer de manera general es, si veo una noticia, y más aún si es que es una noticia traída de los cabellos, lo que hago es busco dos fuentes adicionales a esa fuente. Obvio. Busco dos fuentes y trato generalmente de buscar una de un lado y otra del otro. Es decir, por ejemplo, en temas animalistas busco algo de Semana suele sacar temas animalistas muy interesantes, es medio pro. Y saco y busco del Comercio, porque el Comercio es anti. Entonces, sí, entonces trato de que se equiparen las informaciones. Si es que los dos periódicos dicen lo mismo, pues resulta ser cierto. Yo en ese mismo sentido busco dos fuentes diferentes. La una le llamo al Esteban y le digo, oye, ¿es cierto esto? Y luego te pregunto a vos. Y así como que me alineo con lo que se va a decir en el programa. Sí, casi de manera general, yo te voy a decir la verdad. ¿Sí? Casi de manera general. Cuasi. La primera información en la Gacela Informativa es algo que a mí me alegró muchísimo y nos demuestra que cuando se tiene voluntad política, se puede. Canadá protege a los animales del bestialismo y las peleas organizadas. Canadá ha dado un paso significativo en materia de protección animal. El Parlamento del país norteamericano aprobó la iniciativa C-84, que contempla cambios en el Código Criminal. Desde ahora, el bestialismo implica cualquier contacto con fines sexuales entre una persona y un animal. Anteriormente, la definición se enfocaba únicamente en la penetración. Y ahora se modificó esto. De igual manera, los individuos... Esto me pareció espectacular. Los individuos condenados por este ilícito aparecerán en la lista nacional de delincuentes y ofensores sexuales. Bien. Tenga esa. En la oreja. Asimismo, el proyecto adoptado sanciona actividades relacionadas con peleas entre animales no contempladas por el marco anterior. Esto es muy, muy gracioso, entre comillas. En Canadá estaba prohibida las peleas de gallos, pero no las peleas de perros. A diferencia de acá. Acá están prohibidas las peleas de perros y no las de gallos. Pero es que son culturales, en serio. Como que hubiera alguna diferencia. Dos animales masacrándose para que se metan plata a los bolsillos es la misma cosa. Cierto. La modificación ha tenido lugar en la sección 160 del Código Criminal. En esta sección, el bestialismo significa cualquier contacto con un animal con propósitos sexuales, establece el texto de la iniciativa. Según indica el código, las condenas, escuchen esto, por bestialismo no pueden exceder de los 10 años de encarcelamiento. El proyecto C-84 llegó al Parlamento luego de que ya hubiera un caso de un sujeto que fue atrapado por conductas sexuales inapropiadas, por agresión sexual a personas y animales. y él fue condenado exclusivamente por la agresión sexual a personas. Ya. Entonces, parlamentarios afines a la causa animalista y agrupaciones animalistas, pues, pusieron el grito en el cielo, les pareció que no, y es que no está bien. No se puede, si la violencia no discrimina, ¿por qué la justicia sí lo hace? Entonces, se logró la modificación y se consiguió que ya haya penas más fuertes para el bestialismo. No existe una recopilación oficial sobre acusaciones y condenas por bestialismo en Canadá. Sin embargo, un informe publicado hace algunos meses por el Centro Canadiense de Protección a la Niñez ubicó 38 casos entre el 80 y el 2017. Incluir a los individuos condenados por bestialismo en la lista de delincuentes y ofensores sexuales va a proteger a los animales y a reducir el riesgo de agresión sexual a menores. Las investigaciones han demostrado vínculos muy claros entre el bestialismo y los abusos sexuales a niños, así como otras formas de violencia, dice Barbara Cartwright, directora ejecutiva de Human Canada. Wow. Canadá está dando pasos súper importantes. Semana a semana llegan noticias, sí, súper interesantes. Me dio pila, se dio cuenta. Bueno. ¿Qué pasó la semana anterior con Canadá? A ver. No sé lo que pasó la semana anterior en Canadá, pero creo que ya está llegando un memo que habla en contra tuya y dice que se le va a despedir a la dueña de este programa. ¿Qué es lo que dice? Previeron los delfinarios. Por bullying y hacerle movie al Carlito. Sí, previeron los delfinarios en Canadá, justamente la semana anterior, antesito de que prohibamos nosotros. Así es. Otra cosa muy interesante de lo que ocurre en Canadá, y esto también me pareció espectacular. Finalmente, Canadá prohíbe la importación de aletas de tiburón. Chao, se acabó. Canadá no importará más aletas de tiburón. Y esto es súper importante también porque así, ahí donde lo ven, Canadá era el tercer país en el mundo de en importación de aletas de tiburón. ¿Y para qué las usan? Perdón, ahí sí me declaro totalmente. Para la sopa. ¿En serio? Sí. Porque las aletas de tiburón, la sopa de aletas de tiburón es para la potencia sexual. Ya sí, hay un laboratorio, o sea, científico. Obviamente médico. Que no, pero los manes dicen eso. ¿En serio? Sí. Qué falta de imaginación. Es una manera fastidiosa, sí, básicamente. Es una manera más de fastidiar a los animales, nada más. En esto son muy especialistas, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy expertos los señores japoneses. Ya vas, contra los japoneses. ¿Por qué? ¿Por qué voy contra los japoneses? Porque nos ganaron. Nos sacaron de la Copa América. Nos ganaron. No, ni hablemos. Nos sacaron más. Ya, nada, bueno, sí, los japoneses, ya, toma contra los japoneses. No, realmente, tengo un icono ahí por el tema de las ballenas. Pero esto ya, it was, o sea, ya no es. Sigue la bronca, siguen estando fuera de la ley. Pero ellos se salieron de la Comisión Ballenera Internacional y ahora sí son abiertamente ilegales y cazan abiertamente. De forma ilegal. Iba a decir una cosa así súper agresiva, pero no lo van a ver. No, qué va. O sea, eso da chance, ¿no? Hay una forma no agresiva de decir las cosas. Sí, hay un par de buques súper agresivos que también pueden agredir a los agresores de las ballenas. Ah, sí, señor. Y entonces, ahí como ladrón que roba ladrón. Tenga. Todo bien, tenga, gracias. Así es que Canadá... Mi voto por estas gentes. Realmente da muestras muy importantes. Más de 300.000 canadienses firmaron una solicitud en la que pidieron al Senado modificar las leyes para declarar ilegal la importación de aletas de tiburón. Esto es súper importante porque no es que importaban así un poquito, así, chance. No, eran los terceros en el mundo. Las acciones de los últimos años, grupos ecologistas han hecho posible que el consumo de las aletas de tiburón en su principal mercado, China, haya decaído un 80% desde el 2011. Wow. Fíjate, China era el mayor consumidor de aletas de tiburón. Y es tan raro, para mí es tan raro, o sea, están en la punta de la cadena alimenticia de la tecnología. O sea, esta gente se la sabe todas para inventarse cualquier cosa sintética para que funcione tu cuerpo o deje de funcionar. Y no... Seguimos comiendo los animales. No, y no solamente no, es eso. Dientes de tigre, testículos de ballena, lo que sea, estos manes le meten... Bilis de oso. ¿En serio? ¿Y sabes cómo obtienen la bilis de oso? ¿Matándolos de las iras? Los matan de las iras. Los tienen metidos en jaulas, en donde no pueden acostarse, quedarse, o sea, ponerse cómodos, porque la idea es que estén en incomodidad, y los matan de las iras, mientras tienen una sonda directamente al hígado para obtener la bilis. Es terrible, están locos, absolutamente locos. Sí. Bueno, carita nueva, el compañero nuevo que se presente. Hola, ¿cómo están? Buenos noches. El Maserati al venir. El tráfico, no, mentira. Yo sabía que era algo con el carro caro. Estamos haciendo algunos temas personales, por eso llegamos a esta hora, pero ya estamos reintegrados. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Había mucha cola en donde estabas viendo el partido. No, alcancé a ver el partido realmente, pero bueno, ya sabía lo que esperaba. Ya saben, ¿para qué se ponen? Sí, ya saben, ¿para qué invitan? Pues ya no. ¿De qué estamos hablando? A ver, cuénteme un resumen un poco de la noticia. No venías escuchando. ¿Positivo o negativo? Lo anterior, súper positivo. Ya. Yeah. Canadá dando pasos agigantados en el bienestar animal. Ah, de lujo. Vamos con la siguiente. Ecuador rescata 85 especímenes de animales exóticos de un basurero. El Ministerio de Ambiente del Ecuador rescató 85 especímenes de anfibios, reptiles y arácnidos exóticos en un basurero del puente internacional Rumichaca, ubicado en la frontera norte con Colombia, anunció un comunicado. Gracias a una denuncia ciudadana, se salvaron 20 geckos leopardos, 6 ranas venenosas, 7 cien pies y 52 arañas que presuntamente iban a ser comercializadas en el país. Damián Ponce, responsable de biodiversidad del Ministerio, explicó que estas especies provienen del Medio Oriente y pueden ser comercializadas entre 80 y 100 dólares, según el comunicado. Para garantizar la seguridad de estos animales, de acuerdo con el Ministerio, fueron trasladados al vivarium de la ciudad de Quito, en donde se les realizará una valoración veterinaria. ¿Quién tiene idea de la barbaridad que es esto? Completamente. Alto, alto. Es una barbaridad, pero del tamaño nivel familiar. Dios. O sea, imagínense soltar animales no endémicos aquí. O sea, en cualquier parte, ¿no? Obviamente, ¿no? Soltar animales que no pertenecen a la zona puede causar... Un caos terrible. Esa es la palabra, es el caos ambiental, porque son un cien pies de... ¿Qué tipo de qué especie sería? Porque hay animales que llegan a medir hasta un metro. Y son capaces de predar hasta ratones. Wow. Ranas venenosas, arañas. ¿Te das cuenta de lo que dices, tenaz? O sea... Es tenaz lo que... Geckos leopardos. Esto es un crimen con otro crimen y con otro crimen. Una barbaridad tras otra es esto realmente. Criterio de araña. Típico es eso. O sea, solo alguien que tiene el criterio de una araña es básico. Tipo de cosas. Adicionalmente, pues, desde luego, esto es tráfico de especies y lo que se sabe es que por cada especie viva que llega de un animal, 10 han muerto en el camino. Entonces esto es una depredación horrible, ¿no? Es una depredación horrible. Esperamos que haya un buen manejo de estos animalitos, porque que se escape un hito nomás podemos estar en serios problemas. Tenemos muchísimos animales acá que no son endémicos del Ecuador y que se han convertido ya en plaga. Por ejemplo, la hormiga ecuatoriana, no ecuatoriana, pero de acá, esa hormiga está casi desaparecida gracias a la hormiga argentina, que llegó en artículos de importación. Llegó la hormiga argentina, que es la hormiga grande, la que se ve normalmente. Esa no es endémica de acá. Sí, igual el pescadito de plata, por ejemplo, ese no es de acá. Y ese es súper común. Es ese bichito de la humedad, medio plateadito, larguito, ese no es de acá. Yo estaba convencido de que ese y era... Y es feísimo. Sí, pobre, es bien feo. Harta huaca. Sí. Para hablar un poco lo positivo de ahí es que ya está en el vivarium, ¿no? Que es algo positivo, por así decirlo. Sí. En Quito, entonces ahí ya se va a hacer la valoración también de cómo está la cosa. Y bueno, nosotros hacemos ese tipo de barbaridades, mientras que ellos nos dan... Así, nos dan unos ejemplos tenaces. Un perro que respeta las señales de tránsito se vuelve viral. Un perro colombiano ha sorprendido al mundo al respetar las señales de tránsito. El can fue grabado mientras esperaba cruzar el paso peatonal, algo que hizo cuando el semáforo se puso en verde, como tiene que ser. Las imágenes las grabó un peatón y posteriormente las subió a Facebook, donde se hizo viral casi de inmediato. En el video se puede observar cómo el perro espera pacientemente en la acera que la luz cambie a verde. Varias personas cruzaron con el semáforo en rojo, ¿no? La gente se pasa corriendo así, ¿no? Y el perro esperó a que el semáforo esté a su favor. ¿Te imaginas la cara del perro diciendo, qué tontos estos manes? ¿En serio? ¿Qué les pasa? No, es que está en rojo. Sí, o sea, No es muy difícil, hijitos. Así. Wow. Tan fácil, wow. El internauta que compartió las imágenes los acompañó de este mensaje. Quiero compartir con ustedes una situación que viví el día de hoy, donde queda comprobado que nuestros hermosos amigos de cuatro patas pueden llegar a ser más inteligentes que nosotros en tipos de situaciones. Tomemos conciencia, no puede ser que ellos valoren más la vida que nosotros. En serio, me enamoré de esta hermosura, escribió Darly Peña en su publicación de Facebook. Y el Darly se hizo súper famoso. Y el Darly, ahora super tiene famoso. N1000 y ya mismo youtuber. Se lanza videos cada dos semanas. Bueno, yo he visto acá, perros que escuchan el piu, piu, piu, piu del semáforo. Yo he visto eso, que cruzan por el, sí, por el paso peatonal. Exacto. Hay imágenes, de realmente hay fotos que hay en redes sociales. Hay una foto espectacular, el que una persona arriba está por abajo, sí, tratando de sortear los carros, y el perro está tranquilamente de la vida por el paso peatonal. Sí. Increíble. Papelón, hijitos, papelón. Sí, una vergüenza ajena. ¿Nos vamos con musiquita? Nos vamos con musiquita, entonces. En este lunes, desde el oído animal, vamos con... Me encanta Sven Pagot. Tiene una música maravillosa y es un musicazo. Sven Pagot, Flores de Asfalto. Difícil escoger. Mejor sigo mi camino apócrifo, un octámbulo. Aquellas flores nocturnas. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En los poemas están las ideas y conceptos de los poetas. En las exposiciones de un pintor están los cuadros grabados de la constancia y talento artístico. Aleida Quevedo. Tender la imaginación es la exposición que realiza el artista cubano Eduardo Guerra Hernández. Acuarelas iluminadas que dan fe de la vocación del cronista, del aquí y del ahora. Tender la imaginación estará abierta hasta el 25 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura y la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Ya estamos de regreso desde la vida animal y estamos ya con el tema central. Despertarse, bueno, despertarse. No pasó nada, okay, no pasó nada. Y estamos entonces aquí de regreso en Desde el Oído Animal con el tema central. Ahí cortamos, Adri, y lo ponemos. Ahora sí grabamos. Ahorita sí, desde aquí empezamos. Vamos a conversar acerca de deportes. Pero de los de veras, ¿no? De lo que vamos a ver. Correr con tu perro en la mañana o en la noche. ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene de bueno correr en la mañana, en la noche, etcétera, etcétera? Para esto, el señor Carlos Cortés. ¿Te dije señor? Señor Carlos Cortés, enseguida. Bueno, cuéntanos cómo te fue primero en el reconocimiento de la ruta, qué tal estuvo. Genial, eso que te decía al principio del programa, una pila de gente, pero un montón de personas, así un chorro de gente, me pareció súper alucinante, una recepción para la carrera genial. Muchas preguntas, la ruta súper interesante, tris más exigente. Nueva ruta. Hay que contar eso. Había antes un montón de planadas, o sea, el año anterior así planitos. Y este año esa harta cuesta. O sea, no sé cómo lo hicieron, pero empiezas a subir y no acabas de subir y estás bajando y sigues subiendo. O sea, genial. Subes hasta cuando estás bajando. Sí, o sea, es que haces una bajadita de 50 metros y luego te encuentras otro pedazo de loma y es así como, carajo, qué bacán. ¡Tienes puentes! ¡Qué bacán! Y hay puentes. Sí. ¿No? Como el puente está quebrado, ¿y con qué lo curaremos? Tienes tres de esos. No es como la del puente del Chiche, no. Pero sí tienes puentes, sí. Que es súper interesante, sí, eso. Es genial. Pensaba hacer bungee, no hay. Exacto. No. Lo que puedes hacer. No, el tazo no banche. La cuerda no da. Si quitas mal oreja. Okay. Así como la de los toreros, oreja y... Bueno, entonces, genial. Esa parte del fin de semana estuvo una máquina. Muchas personas interesaron en el tema, muchas preguntas. Acabamos hablando de la forma correcta de correr con perros. Y de allí nació el tema de este día. Te hicieron una pregunta. Excelente. Justo te hicieron una pregunta ahí. Alguien nos preguntaba, bueno... alguien nos preguntó, ¿qué onda con esto de correr en la noche con los perros? O sea, es que yo quiero venir al parque a correr para entrenar en la noche. Y me pareció la cosa más desatinada del mundo, porque tienes que tener en cuenta que los perros son 90% diurnos. O sea, después de las 7 de la noche están casi en ceguera nivel topo. Por esto tú no ves muchos perros vagabundeando en la noche. Solo los ves en centros alumbrados, así como ya aletargados y todo esto. Esto nos hace pensar que no están capacitados los canis familiares para estar corriendo por la noche y haciendo cosas con reflejos, con luz reflejo. Porque no tienen la capacidad de distinguir profundidades en la sombra, o sea, una sombra profunda o un hueco profundo, pierden la capacidad de distinguir como distancia, la profundidad de las situaciones. ¡Wow! Es entonces cuando preguntas, ¿a quién se le ocurre que es una buena idea salir a correr en la noche con tu perro por la loma? Me dicen, no, es que, perdón, o sea, este es mi monólogo hoy. Maritza, por favor. Maritza, por favor. Maritza, por favor. Es que yo ya aprendo de los maestros, puedo hablar una hora seguida en el programa de los maestros. ¿Verdad que tenemos 60 minutos, Maritza, por favor? Qué buena es eso. Sigue diciéndolo otra vez, Maritza. Está buenísimo. Bueno, entonces, si sales con la idea, sí, genial, que no voy a llevar la linterna de frente con la que hacemos todos los que nos gusta correr la noche, llevamos una linternita en la frente para alumbrarnos, y el perro va a ver, pues no, lo que va a ver es una imagen proyectada de su sombra, y va a estar más perdido que el hijo del Inver. Y se va a estresar, y se va a estresar full. Porque primero no va a rendir al ritmo que es, segundo va a tener, en los momentos que vea luz, va a acelerar para aprovechar la luz y tratar de llegar a un lugar sano para él, o sea, a una oscuridad en donde pueda parar. Y esto va a hacer que el guía, así se le dice al que lleva el perro, pues tenga que estar corriendo a diferentes ritmos, y a uno de estos jalones lo que se puede generar es un accidente. O sea, el perrito va a correr y va a tratar de evitar las sombras, que tal vez una sombra de una lomita, que sea un punto seguro para la pisada del corredor humano, va a ser evadida de un salto, y el corredor humano va a acabar teniendo un accidente tenaz, va a caer sobre el perrito y tarán las costillas, tarán la cadera, así que... Y el perro también, obviamente. Claro. No es divertido para el perro. No es divertido para el perro, no es ni siquiera sano para el humano, porque es ponerte en riesgo, porque vas a acabar corriendo una noche de entrenamiento y esguince en el tobillo, tarán entrenamiento. Entonces la buena idea es correr en la madrugada, porque en la madrugada, increíblemente, la luz, aunque nosotros la percibamos igual, está medio oscurito, la verdad es que está medio claro, y cada vez va clareando, segundo a segundo va clareando más, y los perros sí pueden funcionar estas horas. Entonces a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana que salgas con tu perro, para las 5 que llegas a tu punto de correr, ya está la luz. Y en la noche sales a las 6:30 y para las 6:45 estarán, estás en tinieblas, entonces no tiene sentido. Esto como punto uno. Entonces queda clarísimo que es mejor para el perro correr en la mañana que en la noche. Te pongo aquí un paréntesis antes de que vayas del punto dos. Hay muchas personas que entrenan en asfalto con sus perros, o sea, asfalto quiero decir, por ejemplo, el Parque La Carolina, que tiene la parte de vereda. Asfalto, adoquín. Exactamente. En cambio, tienes otros lugares que son ya tipo trail. ¿Difieren algo eso? Por supuesto. Por la superficie hablo yo. Por la superficie, si corres en la mañana, el asfalto es frío hasta como las 7:30 de la mañana, es frío, increíblemente está fresco, y hace que el perro pueda reaccionar mejor, se enfría mientras pisa. En la tarde puedes entrenar con esto, pero la carga de smog que hay en donde sales a correr, como el Parque de la Carolina, y el calor, está concentrado. Y para nosotros sigue siendo tranquilo. Está frío el asfalto porque llevamos zapatos, pero para el perro no. El asfalto ha pasado todo el día calentándose y suelta vapores, así que no es la cosa más sana para nadie correr así. Luego, tienes que valorar que si corres en la mañana para hacer trail, lo idóneo es que corras en frío, en fresco, para que el perro pueda hacer mejor esfuerzo pulmonar y cardio. Y tú también. Entonces puedes avanzar mejores distancias, coger mejores laderas o pendientes más interesantes y entrenar, que es de lo que se trata, no sobrevivir. Exacto. O sea, porque si sales a las 7 de la noche y, no sé, yo vivo en la Loma del Ilaló, y trato de correr a las 7 de la noche y trepar la loma, pues inicialmente estoy como jugando con la muerte, porque una caída y no me encuentra nadie. Nadie se va a enterar que yo estoy ahí. Hasta el otro día ya me cogí la helada y topecín. Entonces no tiene sentido esto. Luego, si corres sobre césped, bueno, si entrenas para una carrera de trail, por decirte, para la tuya, para la carrera de los 5K, que es un trail, un canicross, de bajo suave, o sea, es de una dificultad muy, muy, muy leve. Pero si entrenas en césped, estás haciéndote un favor, porque el perro aprende a traccionar con las uñas, a empujar de una forma diferente. Tú aprendes a utilizar tu cuerpo para ejercer peso, cambiar la posición de tu tobillo, de tu pie al caer, y traccionar y empujar de una forma diferente, y puedes utilizar este conocimiento para correr en las lomas, en la carrera como senderos. Tal, en los senderos. Dilo. Yo tengo una pregunta. Sí. Que mi familia vive en el Valle de los Chillos. Mi padre corre con mi perro en el Valle de los Chillos. Ay, qué pesado. ¿Les afecta la altura? Como a todos. O sea, te digo porque mi perro, el Horacio, el pequeño, que siempre corre con mi padre, todas las carreras, carrera que hay, mi papá corre con él. Lo he visto. Él es fresco, pero los otros perros que no están acostumbrados a entrenar con mi papá, si no corren así, jiji, jaja, ellos tienen problemas acá en la Carolina, en el Metropolitano. No es que tienen problemas por la altura, es que tienen problemas porque no están acostumbrados a correr. Pero ellos, por ejemplo, vamos allá en el valle, hay un parque muy chévere en donde corren siempre, y ellos son frescasos y corren, por ejemplo, unos 45 minutos. Pero son diferentes. Acá no. Es una cosa diferente. Una situación es correr por impulso, hacer explosión muscular, y puedes hacer explosión muscular y corres 50 metros, trotas otros 20, corres 200 metros tras la pelota y haces unos piques extremos en donde el uno se persigue al otro y paran y desaceleran. Uh-huh. Otra cosa es mantener un ritmo de carrera. Uh-huh. Y el ritmo de carrera es lo que cansa. Yeah. Porque tú puedes caminar, puedes hacer este tipo de explosión como humano, o sea, un humano cualquiera. Puede jugar con su hijo una hora y media de correr por toda la casa, para arriba y para abajo, y aguantar. Y le dices, vamos a dar este kilómetro de esquina a esquina al Parque La Carolina, y lo matas. Porque es el ritmo de carrera, yeah. La constancia en este movimiento, la cadencia de los brazos, de las piernas, el respirar a un ritmo. Y esto cansa horriblemente si no estás acostumbrado, pasa igual en los perros. Entonces sí, son como ellos juegan entre ellos a la chacota y aguantan, pero otra cosa es cuando se les exige hacer un ejercicio correcto. Entonces, volviendo al tema de hoy, más sano para físicamente para el perro es correr con luz. Más sano es entrenar sobre las pistas que vas a hacerle correr a tu perro. O sea, si vas a correr los 15K de las últimas noticias, estaría re loco que corras sobre césped con tu perro. ¿Ya? Porque sus uñas se harían más largas, desgastarían menos para poder traccionar, y el cuerpo lo entiende así, el del humano y el del perro. Pero apenas lo sacas a correr sobre el asfalto, sus almohadillas no están acostumbradas a la textura y a la fricción contra el asfalto, y se van a rasgar, y sus uñas, como están largas, se van a fracturar y les va a doler. Y entonces la idea es entrenar en el tipo de pista que vas a hacer correr a tu perro. Mis perros son muy buenos corriendo en la montaña, y todos, sin excepción alguna, son un asco corriendo sobre asfalto, porque nunca corremos sobre asfalto. Claro. Entonces no tiene sentido. ¿Y es óptimo entrenar en ambos sitios? Como para cualquier atleta, sí. Okay. O sea, la idea sería para entrenar un perro de nivel, digamos que quieres un perro que realmente te acompañe a correr una carrera de 5, 10, 15, 25, hasta 30, que es lo que aguanta un perro así, un perro bien entrenado sin ser lastimado, pues debería correr sobre una banda para aprender ritmo. Yeah. Debería correr sobre la montaña para hacer mejor fuerza en sus posteriores. Debería poder hacer bajadas para poder mejorar su pecho y sus escápulas. Debería hacer gradas como todos los atletas para que su cuerpo trabaje en dinámica y sus escápulas se equilibren con sus muslos. Debería poder correr sobre asfalto para poder reaccionar a las grandes distancias sin sentir el estrés y acondicionarse a que los carros pasan por ahí. Porque le friega igual a un perro que a cualquiera que corre por el filo de la carretera, si trotas o si montas bicicleta. Pues los que van en automóviles no tienen conciencia de que el que va al filo de la carretera sufre el estrés de que un carro lo puede venir y pisar. Para los perros es peor. Porque aparte oyen el carro a mucha distancia, aparte el zumbido del golpe de aire al pasar es una cosa que los debe de aterrorizar. Y luego es el estrés de que esto pasa y pasa y pasa. Y si solo lo haces correr una vez de cuando en vez y mal entrenado, pues el nivel de estrés es altísimo. Por esto los perros que salen de espontáneos o de deportista de fin de semana acaban con unas diarreas de nivel Dios. Pobrecito. Y los que sí han entrenado se divierten. Entonces sí deberían correr en estos tres espacios para estar bien entrenados. ¿Cuál es el horario en la mañana, Olo? ¿Cuál es el horario primordial para una competencia? Estábamos hablando del reto Animal 5K. ¿Cuál sería básicamente la hora preferible? Porque obviamente tú sabes el sol. Claro. En cualquier lugar, inclusive en asfalto, en senderos, el clima. Bueno, si vas a planificar una carrera con perros, tienes que pensar que los perros son más susceptibles al calor que los humanos. Entonces deberías marcar una ruta que esté cubierta por arbolitos y que dé muchas sombras y que tenga terrenos húmedos y lugares en donde haya charcas donde el perro pueda pisar y refrescarse de una. Esto es como parte de la organización. Yo vi cuando pasábamos en el reconocimiento de ruta que habían dos o tres lodazales que se cortaban que se cruzaban en la ruta y les decía a las personas cuando pasen por acá casi obliguen a su perro a pisarlos. No saben el nivel de favor que les están haciendo porque los van a hacer que se enfríen. Entonces, esto es importantísimo a la hora de planificar una ruta. La otra cosa que tienes que tener muy en cuenta sería la hora. Entonces, deberían correr entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana máximo. Teniendo en cuenta que si arrancas la carrera a las 9 de la mañana, deberías tener muchas sombras de árboles y muchos lugares frescos por donde pasar para que el sol, que a las 9 de la mañana en Quito y en verano es una bestia, pues no sea tan agresivo. Entonces, cuanto entre las 6 y las 9, la carrera está perfecta. Si lo vas a hacer a otra hora, deberías de tener muchos puntos, no de hidratación para los perros, sino puntos en donde los perros puedan pisar sobre charcos. Pueden hidratarse de alguna forma. Pueden enfriarse. Exacto. Enfriarse de afuera hacia adentro. Porque si lo llevas corriendo, digamos, en 5 kilómetros como que el esfuerzo no es tanto. Pero si lo llevas corriendo, digamos, una carrera de 15 kilómetros y pones un punto de hidratación para los cánidos al kilómetro 10, los 4 lametazos de agua que se pegue le puede generar una torsión estomacal y chao tu perro. Esto lo llevo diciendo los 3 años que... Wow, ya cumplí 3 años haciendo radio. Los 3 años que estoy hablando de perros en la radio. Esto es como la máxima, o sea, no le des de beber mientras corre, no lo alimentes mientras corre, porque esto es... ¿Mojarle? Mojarlo, sí. Por esto recomiendo que pisen en charcos de agua, porque es bueno, los enfría, que les mojes la parte de atrás de la cruz, la nuca. Yo escucho una cosa, que no hay que mojarles a los perros la cabeza, a los perros negros, la espalda a los perros negros. ¿Por qué? Porque... Se les quema el pelo. No, porque el negro absorbe mucho más el calor y eso le sofoca más. ¿Puede ser? No, no tiene sentido. Ya, porque yo tenía un perrito en el refu que se llamaba, es muy hermoso, el Dorian, era absolutamente negro y él tenía, era muy propenso a los golpes de calor. De repente claro, se caía, o sea, literalmente se caía y tenía unos como ataques epilépticos. Por el calor. Por el calor. ¿Y qué hacemos cuando tenemos calor? Enfriamos. Ajá. O sea, del color que seas. Pero el veterinario a nosotros nos dijo, pero no le mojen encima, mojenle por abajo. Pero que es que no tiene sentido. Constantemente mojado por abajo. Piénsalo así. El perro donde es más vulnerable al calor es su cerebro. Donde recibe el calor. Y todas sus vísceras. Yeah. Sus vísceras son absurdamente vulnerables porque están libres dentro de la cavidad abdominal. No son adheridas a las paredes estomacales como las vísceras de los humanos. Casi todo su sistema digestivo es libre, se mueve nomás para todos lados. Entonces, está caliente esta situación y le pones un paño de agua frío en el estómago y generas el mismo espasmo, lo tuerces, le puede dar un cólico y hasta allí. Lo que tienes que hacer es enfriarlo sin vulnerar estas partes, lograr que su cuerpo se enfríe todo el tiempo. Entonces los charquitos son buenos, llevar tu cosa de agua, tu caramañona de agua, tu lo que toma lleves, toma todo, un camelback o lo que sea, y mojarle la cabeza, caminera, lo que sea. Le pones agüita en la parte de atrás de la nuca, la caminera. No. Le brota. Sí. Le pones, sí, te juro, o sea, arte de inti, ¿qué fue lo que celebraste? Bueno, le pones agüita y le palmeas para que el agua llegue hasta la piel. Porque si solo mojas la capa exterior, claro, no hiciste nada. Así que lo inteligente es mojarle el pelo y mover la mano hacia arriba en contrapelo para que el agua filtre. Y siga filtrando hasta que se enfríe la piel. Y esto hacerlo a lo largo de la carrera. Cuanto más tiempo lo enfríes, más le alarga su capacidad de rendir en la carrera. Llegas a las, básicamente, 9:15, que se acaba la carrera. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas de ahí? Parar. Alzan los brazos y llegamos. No, y ya toman la foto. Ir a la foto. Okay. No, pero realmente lo que tienes que hacer en función de la salud del perro es... lo dejas descansar, paras y dejas que el perro desacelere su ritmo cardiovascular caminando, cambias la marcha del correr y de la explosión del pique final, porque todos picamos al final para ver si ganamos en 100 metros lo que no ganamos en 5 kilómetros. Clásico. Sí, o sea, es así como voy a hacer este segundo menos, picas y ahí quedas. Y entonces paras, le haces caminar al perrito unos 50, 100 metros así, suave, suave, suave, hasta que te detienes. Lo dejas que se eche y cuando pare de jadear como loco, en ese segundo quiere decir que ya se enfrió un poco y puede recibir hidratante. Y al decir hidratante estamos hablando de agua con minerales, porque los perros no necesitan H2O. Ninguno de los humanos necesitamos solo H2O, necesitamos H2O y los otros 60 y tantos minerales. Entonces, ¿qué se le da? Lo dejas, si tienes agua de lluvia, esa pega. Si tienes suero oral, eso pega. Si tienes un Gatorade a la mano, eso pega. Le sirve full. ¿En serio? Sí. Gatorade. Repítalo otra vez, la marca. Creo que no escuchó alguien la marca, no sé, me parece. Suero hidratante de esos que venden en botellas de alguna marca. El que mencionó el Esteban bien pronunciado, yo lo dije en buen español, el que es gringo. No, no, pero en serio, esa ¿se le puede dar eso al perro? Claro, no tiene azúcares. Y lo que es malo de las bebidas que nos venden como energizantes es la cantidad de azúcar que tiene. Lo que es bueno de las bebidas hidratantes es que tienen electrolitos y minerales. Pero no... no le va a generar daño, lo va a hidratar prontamente y lo va a ver recuperarse en segundos. O sea, O sea, lo que iba a decir es no grandes cantidades. No grandes cantidades. Nadie necesita grandes cantidades de agua o de hidratante para hidratarse. Necesitas pequeñas cantidades. Si eres humano, o sea, perdón, si es humano el que va a hidratarse, pues pequeños sorbos a lo largo de la carrera, no el tonel de hidratante. Y el perro, como no puede esto, entonces es unas 4 o 5 bocanadas de agua de hidratante, paras unos 5 minutos y le brindas otra vez, y así para que el cuerpo lo asimile. O sea, hay estudios, y esto no es cacho de lo que estamos hablando, sino hay estudios veterinarios reales, de esto sí hay, que nos indica que si tomas más de 50 miligramos, mililitros, de agua, de un solo bocado, o sea, en una sola ingesta, no te sirve de nada. No hidrata, solo va directo a la vejiga y sale como entró. Entonces tienen que ser pequeños vasitos, o pequeñas cantidades, y así funciona. Como dirían las abuelitas, para remojar los labios. Para remojarse por dentro. Oye, queridos, ¿y los perros, perros chiquitos, perros grandes? Mi perro es enano y a ratos yo sí me pongo a pensar que obviamente no es la misma cantidad de trancos que da mi perro que un perro grande, ¿me explico? Entonces, claro, se va a cansar más. ¿Es recomendable correr con perros pequeños? ¿Distancias pequeñas? 5 kilómetros. Depende, o sea, yo no llevaría un chihuahua a correr 5 kilómetros. Ya. No llevaría un pequinés, ningún perro de narices chatas, un bulldog, ah, no, por Dios. Esos perros no. No, los perritos, o sea, no porque tienen cuatro patas y tenemos esta idea de que es súper dinámico, no son atletas porque sí. Ya. Hay razas de perros que son considerados como perros deportivos, Y hay otros perros que son considerados como perros de compañía, perros de falda. Y los perros de falda tienen un temperamento de león, pero no corren como león. O sea, son animalitos que no requieren, no merecen hacer todo este esfuerzo. Básico. Siempre me ha preocupado mucho porque el Horacio es pequeño y el Horacio es el que corre con mi padre. Sí, pero el Horacio es la excepción que confirma la regla. O sea, el tipo está diseñado de otra forma. Para los que no conocen al Horacio, es como un cuy big size. Entonces, como... Tiene una infraestructura. Sí, pero el tipo corre a lo bestia. Yo, el anterior año, yo corrí con un labrador de agua. Ya. Y el Horacio corría al ritmo de la perra con la que yo iba, o sea, era una bestia. Y me tocó hacer como esfuerzo para poder estar delante del Horacio, no delante de tu papá, sino delante del Horacio que iba como una flecha, así. O sea, de nada. Yeah. Perrito es una máquina. Lindo, tu mi papá Horacio. También le aguanta el ritmo. Sí, mi papá es un bacán. No le queda otra tampoco. No, o sea, se le escapa el perro y no sabes cómo le va a dar. Finito, caput, se acabó. Ya nos está haciendo caras de ya, cásese, nos dice la Cris. Bueno, este es un programa cargadito de información porque ya mismo se viene el reto Animal 5K. Querido, ¿cómo estamos de inscripciones? ¿Hay cómo inscribirse todavía? ¿Qué problema? Cuente. Verán ustedes. Queremos agradecer muchísimo a la gente que se inscribió con la camiseta personalizada. Cerramos el cupo de camiseta personalizada porque esa es la que más se demora en elaborar. Uh-huh. Entonces, obviamente, tenemos que hacerla con tiempo. Agradecemos muchísimo a todas las personas que lo hicieron. Tuvimos alrededor de 100 personas con camiseta personalizada. Es algo súper lindo. Seguimos con las inscripciones. Todavía tenemos cupos. Los cupos van hasta el 20 de julio, o sea, un día antes, o hasta agotar stock. Son 450 personas que van a estar en este año del reto animal. Qué porque bien. Es la capacidad del parque metropolitano, que es la que te permite el parque metropolitano. Entonces, tienen hasta el 20 o hasta agotar stock. Vamos bien, ustedes vieron en redes, la camiseta está súper linda. Hoy lanzamos el video spot oficial, que también está súper lindo. El 21 de julio es el Día Internacional del Perro, así que vamos a crear conciencia a través del deporte. Vamos a correr por cuarto año consecutivo a favor de, esta vez manada use, pero a favor del bienestar animal como todos los años. Chéverísimo, mi querido Esteban, ya saben, entonces seguimos con las inscripciones del reto Animal 5K. Te inscribes en Proyecto Nación Animal, ahí vas a tener un link, haces clic en ese link, llenas tus datos, tienes ahí el número de cuenta, haces tu transferencia, haces tu depósito, no gastas hojas, no gastas papel, no gastas tiempo, lo haces desde la comodidad de tu casa, desde tu trabajo, y estás inscrito para vernos el 20 en la entrega de kits. Entrega de kits en el Parque La Carolina, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Justo es en el... ¿Sí puedo decir, no? En el Mundo Juvenil. Mundo Juvenil de la Avenida de los Chiris y República. Gatorade, no vas a decirlo. Ahí está. Era la que faltaba que lo diga. Listo, nos fuimos. Hasta ese estábamos. Un abrazo enorme. Mi nombre es Marisa Rubianes. Y fue un gustazo estar con ustedes en Desde el Oído Animal. Amando, pensando, hablando, sintiendo. Desde el Oído Animal. Chao, Li. Abrazos. Nos vemos el próximo lunes. Ah, sí. Chao. Me cambian. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.